Sí, claro. Un socialista típico es un borrego. A ver. El socialismo es creación. Uh-huh. Es creación, claro. Y renovación. O sea, no, pero ustedes no. Todo lo que sea. Pero a mí me gustan las personas atípicas. Claro, claro, eso digo. Porque yo. El tipismo ya no se lleva. Claro. Uh-huh. Porque el socialista es un socialista atípico. Atípico, porque si no tendrías que ir con chaqueta de pana, con cosas que no. Bueno, pero ustedes no creen que cuando uno no es, uno es algo, no tiene que ir diciendo constantemente que lo es. A ver, si se lo preguntan. Se lo han preguntado. La pregunta es tonta. Sí, ¿por qué? Es que preguntarle, usted, que le digan, usted dirige Viva la Gente, que se lo pregunten. Viva la tarde, a ver si se entera de dónde come, tarde. A ver si se entera de dónde come. El pesebre, no el pesebre. ¿Cómo tan mal últimamente? Que no. Viva la tarde. Claro. Sí, es verdad que ya se acabó esa obsesión de que todo era gente durante 24 exacto, horas del exacto, día. Exacto. Si don Carlos Mar levantara la cabeza, cogía el Capital y lo rompía. Y volví a escribir Y escribió otra cosa. Hombre, porque realmente se pondría a la altura de lo. Hombre, lo planea para una sociedad industrial y triunfa en una sociedad agrícola. Ahora escribiría uno para una sociedad agrícola para que triunfa en una sociedad industrial. Voy a ver esto que dice aquí un titular. Dice, Fraga increpa a un fotógrafo en una cacería. A ver, ¿por qué? El talante democrático. ¿Por qué dicen que es noticia eso? Porque hasta increpa a los fotógrafos. Que en una cacería, en vez de increparlo, le podía haber dado un tiro. ¿Te acuerdas de cuando cazaba el urogallo? Cuando cazaba el urogallo, no se increpara a los fotógrafos, increpaba hasta el urogallo. Al urogallo, sería que cogía un periodista y vamos a tener unas cosas. Y cuando arrancó el teléfono, escuche. Y cuando dijo la calle es mía, mire. No, eso no lo dije. No, ahí salgo yo garante de que nadie. Miren lo que dice el periódico de Barcelona. Dice, el presidente del Asunto de Galicia, Manuel Fraga, increpó a un informador gráfico cuando este pretendía fotografiarlo vestido para cazar y mientras el delegado de la Xunta en Lugo Sánchez Carro le ayudaba a ponerse las botas. Vaya, que la foto de y dice Fraga prohibió al fotógrafo trabajar dándole, dijo, una razón hormonal muy simple, porque a mí no me sale de los cojones. Contundente. Muy bien, estuvo muy fino aquí. Estuvo muy fino aquí. Reconocerá que Fraga también es atípico. Sí, dice que el delegado, el que estaba allí amarrándole las botas, dice que también riñó, claro, ya metidos en harina, también riñó al periodista. Si riñó al jefe. Claro, dice, aconsejándole actuar como un pelotilla, pues así podría lograr muchas cosas. Dice, claro, como tú. Que no. Qué servilismo, ¿no? Bueno. Sí, don Manuel, la verdad es que es muy pintoresco en todas sus manifestaciones. Tienes razón, don Luis, es atípico. Es atípico. Claro. Ahora creo que quiere volver a instaurar el gobierno central, pero dándole muchas vueltas al asunto, ¿no? Sí, es que dice la administración única de todas las autonomías. Como 120 folios. Ya está. Es la actual. Ahí ha preparado unos tomos de libros que nos han repartido por toda España, en los que viene su concepción del Estado. Y todos somos atípicos. Sí. Porque don Alfonso, que es un dibujante excelso, también es un dibujante atípico. Sí. Hace poemas al estilo... De don Manuel se ha dicho que le cabe el Estado en la cabeza. ¿Sí? El Estado con las Islas Canarias. Yo no. Me lo invento yo. El Estado. Ya. Bueno, ¿qué decir? ¿Usted no recuerda ninguna anécdota de don Manuel? Don Luis, en sus muchos años. Ah, ahora me acordaría de muchísimas si me acordara, pero digo, es un hombre anecdotista. Yo recuerdo una personal, estaba yo en el diario Pueblo, estaba de dibujante y estaba de director, don Luis Ángel de la Viuda Pereira. Y estaba haciendo una caricatura de don Manuel Fraga y Iribarne. Y estaba yo allí empeñado, dibujando en mi mesa y tal. Y de pronto noté como un clavo ardiendo en la nuca. Y me volví y estaba detrás de mí don Manuel Fraga Iribarne con don Luis Ángel de la Viuda, que estaba don Manuel visitando el periódico. Y yo pensé, menos mal que me está quedando favorecido. Porque si pero no... usted estaba dibujando a don Manuel. Yo estaba dibujándolo y de pronto dijo, noté la mirada, que se nota la espalda. Y me volví y lo vi y dije, menos mal que me está quedando bien, porque si no, madre mía santísima, era la que podía... ¿Y a él le pareció lo mismo? Sí, no, le gustó. Dijo, está muy gracioso. Pero yo digo, me ha parecido muy bien. O sea, que pudo haber una vez sido fusilado al amanecer. No, fusilado no, pero un par de hostias de luego. Del ministerial. Bueno, oiga, don Carlos, valóreme esto. ¿Qué ha muerto Superman? Quieren matarle. ¿Quieren matarle o lo han matado? No, pero eso es lo que no nos ponemos de acuerdo, porque además todas las televisiones ponen la misma imagen y no hay forma de acuerdo. Pero don José María Ruiz Mateos ha dicho a Superman muerto, con Superman una interrogación. Y hay una protesta de todos los padres, porque decían que si lo mataba una persona disminuida psíquica, y entonces todos los padres de disminuidos psíquicos iban a armar un follón. Claro, ya. Pero de todas formas, yo creo que esto es una maniobra porque había pocas ventas o lo que fuera. Vamos a publicitar. Y volverá a resucitar, claro. Porque si Sherlock Holmes, cuando Conan Doyle se hartó, lo mató, ganaba Moriarty, caía por las cataratas del Niágara y había muerto, y lo tuvo que resucitar, que se salva en el último momento. No, era en las cataratas del Niágara, era en Suiza. No veo usted tan deprisa porque no entiendo nada. Pues claro, sí, no. Era en las cataratas donde nace el Rin, ¿no? En las del Rin, sí, pero es que luego hay otra variante con el Niágara, y entonces le hicieron resucitar. Pues a Superman también le harán resucitar. ¿Usted cree? Porque Superman solo era abatible con la kriptonita, ¿no? Sí, porque además hay otra teoría que es muy chunga, porque dicen que es que ha dejado preñada a la novia, Lois Lane. Sí. Como se nota que no son católicos y no tienen el embarazada este, y no tienen el catecismo este nuevo que se carga el Vaticano II, y entonces sale una especie de bastardo mestizo porque es mitad kriptoniano, mitad terrícola. Sí. Y no, esa es otra teoría que hay por ahí de cómo va a continuar Superman. Pero de todas formas, lo que habría que aclarar es, Superman, cuando se transforma, primero, si de la ropa lleva el esquijama por debajo de la ropa. ¿Cómo el esquijama? Lleva el traje de actuar. Sí. ¿Y la capa cómo la esconde? La capa se debajo pliega. Se pliega, ¿no? Usted no sabe lo que es el airbag. Y cuando se pone el esquijama y la capa, ¿qué hace con el traje? Pues se lo vuelve a meter en la mochilita que lleva detrás. Lleva una mochilita. Ay, la capa es como una mochilita. Hombre, claro. Usted no ha visto todavía las películas de Superman. Además, lo puede plegar en un puño. O lo deja en un abanico. Ustedes con llevarme la contraria son capaces de cualquier cosa. Tiene galán de noche. Claro. Una cosa que antes existía y que ahora no se importa. Usted tiene galán de noche. Para poner los pantalones. Yo, sigue existiendo y lo vende. ¿Lo vende? Ah, pues tengo que comprar yo uno porque en todos los hoteles hay uno muy sofisticado. Vale, le vamos a regalar un galán de noche a don Luis. Que hecho con una placa que diga, hombre. ¿Quiere usted con algún color especial para que entone con su caoba? Suele ser caoba. Don Luis tiene pinta. No, es que los venden también de metacrilato. No, pues no está mal, porque eso te pegas seguro una leche contra el galán de noche. Sí, don Luis. Don Luis tiene. ¿Verdad que don Luis tiene pinta de cuando estaba de patrona de poner el pantalón debajo del colchón? ¿Cómo cuando estaba? Yo estoy de patrona siempre. He ido a Granada ayer y he ido a casa de doña Luz. De patrona. Viajeros y estables, agua caliente y fría en todas las habitaciones. Y gas en todos los pisos. Para los pantalones hay ahora una asegurada de incendios. Claro, hay una pinza que se cuelga perfecta y quedan perfectamente. ¿Saben ustedes quién es el campeón del mundo de llevar la raya en su sitio? ¿No? Hombre, claro. Arturo Ferrando. El duque de York. No, Arturo. Arturo. Lo lleva, lo tiene que se conoce todas las técnicas. La técnica del humo, que es... El vaho de la ducha. Del vaho de la ducha. Sí. Pones el vaho de la ducha, que enfrían con agua caliente, y el vaho que sale para arriba, pues te deja el pantalón como si estuviera recién planchado. Por eso el puñetero. La técnica de... Funciona también mucho la técnica del colchón. Sí, debajo del colchón, entre el colchón. Y el somier. Sí. Y queda pantalón por un lado marcado todo el somier. Tiene ese inconveniente. Un cuadrito. Sí, usted ve todos los cuadritos. Pero que luego le da la vuelta y ya lo llevas igual. Sí. No te fastidies. Oiga, y la técnica del calcetín perenne, que esa la usaba yo en la pensión. ¿Cómo es eso? Pues usted se quita los lunes los calcetines. Sí. Y los cuelga en la ventana en un alambre. Y para el lunes siguiente... Además, claro, se trata de no repetir calcetín. Ah, claro. Ah, y para el lunes siguiente están oreados perfecto. Eso es un conflicto horroroso porque siempre te pones un calcetín más azul que otro, un calcetín menos gris que otro. Claro, no, pero teniéndolo en la ventana... No, si lo tienes en la ventana es buena idea. Sí, además así coge también un poco de textura. ¿Por qué habrá que llevar los dos calcetines del mismo color? ¿Y por qué no? ¿Por qué no llevarlos de distinto color? ¡Qué tontería! Porque va uno con tipo fojito. No, señor. Lo mismo que la corbata de televisión que llevaba calcetines de distintos colores, que era del Perú. Sí. Kiko Lergar. Kiko Lergar. Kiko Lergar. Tiene toda la razón. ¿Por qué hay que llevar calcetines? Era presentador de televisión, el de los 1-2-3. Sí, 1-2-3. Se llaman desparejados estos. Y don Javier Cugat, que en paz descanse, lo llevaba siempre rojos. Rojos, sí. Así no se podía equivocar. Habían hecho un acuerdo. Y hay gente que los lleva blancos. Esto no me gusta. Eso creo que no está permitido en la discoteca. No, te dejan entrar con calcetines. Están prohibidos. Son de primera comunión, pero ¿dónde? Para la vida diaria. Hay gente que lo lleva. ¿Sabe cómo lo llaman los chavales a eso? Las escayolas. Dice, ese va escayolado. Cuando llevan los zapatos negros, los calcetines blancos, dice, ese va escayolado. Claro, no, hombre, se llevan, no se llevan los calcetines blancos ni los zapatos de rejilla. Claro, los zapatos de rejilla es lo que está desterrado, sí, ya definitivamente. Pues eran muy frescos en verano, sí, ¿eh? Entraba sí, mucho aire, pero amenazaban a las personas. Eso era una cosa. Era un atentado. Sí, sí, es, queda más bien como un poco hortera. Queda un poco hortera. Bueno, sí, sí. Pues vamos a hacer una pausa. 4:48. No, el inhalador. ¿Y eso qué es? Sí, usted pone una cazuelita con eucaliptus cuando se siente mal de la garganta, el pulmón. Y entonces en Francia, que es un país civilizado, hay unos inhaladores de porcelana que usted lo aplica encima de la ollita cuando la retira del fuego, pone el inhalador y se dedica a inhalar, bueno, eucaliptus. Pues claro. hay una variante muy celtíbera, porque hay mucha gente que lo que coge es se pone una toalla por encima, sí, y ahí a ahogarse. No, pero con un embudo puesto al revés, eso del es, tamaño, eso, tapando... Sí. Se tapa la cazuela donde está el bublu del... ¿Pero por dónde pone usted el embudo en la parte estrecha? ¿Por dentro o por fuera? La parte estrecha tapan, para la nariz. Tapando, sí, y la parte estrecha tal que, sí, para cada ventanita de la nariz. Yo he visto el balneario de inhalación mejor de España, que es el de Caldas de Reyes. Donde ¿Tiene el embudo? Unos, no, tiene unos inhaladores del agua sulfurosa que sale de aquel manantial riquísimo. Ya. Y entonces se amorra usted allí... Sí. Y hace inhalación. Y luego la desinfectan, bueno, para el siguiente. Una curiosidad. En Caldas de Reyes hay un parque muy bonito, que es precioso, un botánico. Y un balneario magnífico. Don Luis, sí, con todos esos... Y una muestra de la cacicada normal, porque no tiene estación de tren. Está en Portela, que está en el quinto infierno. Esto es. Y da toda una vuelta el tren, sí, a los, sí, de Caldas, sí, sí, y allí no, sí, para. Bueno, pues con todos estos instrumentos modernos de última hora que usted utiliza, ¿qué tal le vendría... inhalador también? No, un camisón para dormir. ¿Con gorro de dormir? Gorro. Mi abuelo toda la vida. Ya. Mi abuelo nunca le he visto yo con pijama. Pero usted no le viene... No, mi le viene, abuelo llevaba... Con camisón y palmatoria. Un camisón blanco. Ya. Y gorro. Y palmatoria. Y gorro de dormir. No llevaba también una velita. 89, pero yo el gorro de dormir, don Luis, siempre me preguntaba, al revolverse en la cama no se cae. Te quedas, no, con la bola. Te ¿sabes con la por bola? Qué? Porque está hecho de punto y te ajusta tan bien al coco. Una sudadera. No sé. ¿Y con la borla? ¿Qué hace usted con la borla? No, no lleva borla el gorro. Esos son los requetea. No, no, eso sí. Sí. Esos son los esquiadores suizos. Ya. Pero los siete nenitos. Ya. No hay... Y luego llevas una palmatoria para ir a... Encuentra uno por un pasillo y le puede dar algo, sí, de miedo. Sí, sí. Ya. ¿No tiene alguna otra innovación? Alguna cosa nueva. Algo nuevo que aportar más. Por ejemplo, en materia de zapatillas hemos perdido mucho. Sí. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque las zapatillas actuales son una cosa casi, sí, que inapreciable. ¿Está desapareciendo la de paño, esa cuadra? La verdadera zapatilla de antes. De orillo. De orillo y con que lleva así el tropa dentro y para eso es una zapatilla cuadro. Oiga, y qué, ya que estamos en la punta de la tecnología, ¿y qué me dicen del brasero? El brasero con orujo tenía usted siempre que tener un poco la ventana abierta, porque si no podía morir. ¿Sabe una cosa que me decían? Lo bonito, echa una firmita. Dale una firmita al brasero. Dale una firmita al brasero, sí. Además, han desaparecido los braseros y las piconeras. Y la mesa camilla, que es la causa de la decadencia de España. ¿Usted cree? Sí. Sí, la mesa camilla, el hecho de que los españoles estuvieran siempre sentados en la mesa camilla, es la causa fundamental de la decadencia. Es un invento maravilloso. Don Pío Baroja fue de los últimos que dignificó la mesa camilla. Sí. Que yo recibía en una mesa camilla. Oiga, don Ladis. Y recibía con un batín de cuadros y la capela. La y usted, que es más, yo soy más moderno que don más Luis, coetáneo con estas cosas de lo que estamos hablando, ¿no tiene nada que decir de ellas o qué? No, a mí me parece muy bien. Yo echo de menos el instrumental doméstico que dijo Luis. El orinal o vacín. Esto está muy para los que andan un poco flojos de próstata. Pero es que también ya podíamos hablar del hongo, que estuvo muy de moda en aquellos años. El hongo, yo he tenido hongo. ¿Hongo? Sí, que estaba vivo y sí, para el chico, yo he tenido hongo. Bueno, pasamos al meteosado. Pues el linimento. Seguimos. Me he enterado ayer que el linimento Sloan sigue existiendo. Sí, y me lo aplico yo. Y el agua de Carabaña. Me lo aplico. El agua de Carabaña. Pero hay que tomarla con mucho cuidado. Me gusta estar con gente progre. Quiere reconfortarse. El cerebumil. Oiga, el cerebrino Mandi. El Sloan de poco le cuesta la vida a un alemán en Marbella. ¿Por qué se lo bebió? No, que lo cogieron unos nativos que se había quemado el sol y le dijeron, usted va a la farmacia y tira de eso del tío los bigotes y se echa usted una friega. Y se fregó el cuerpo, que lo tenía tostado el sol con aquello, y le dio un síncope respiratorio. No me extraño, claro. Sí. No estuvo a punto de morir. No me extraño. ¿Qué son las cosas? Bueno, ¿algún otro invento nuevo de última hora? Yo quiero ignorar el doctor Andreu. El nombre del siguen existiendo. El aceite de ricino. El nombre del progreso. Quiero decirle a don Luis Candel que existen unos humidificadores eléctricos que son muy prácticos. Y bragueros. Que se le echan... No, hombre, que son modernísimos. Se le echa unas gotitas de una esencia de eucaliptus, sí, y que le mantiene la habitación... Toda la casa. Aureada. Yo tengo siempre un bote con eucaliptus encima del radiador. Y las fajas, las fajas también. Hombre, con ballenas. Bueno, las hombre, fajas. Que se compraban ballenas. Las fajas, el que le ayudaba a ponerse la faja a mi abuelo era yo, porque entonces las fajas no eran de estas de corsé, sino era una cinta como una especie de bufanda ancha. Y la de cordonera. Y él se ponía en un lado y yo tensaba y mi abuelo iba dando vueltas. Su abuelo debía de ser muy pintoresco. Sí. No. Es típico, un abuelo típico. Pues mire, hay una película que viene muy bien a esto, que decían, caminemos todos unidos, sonrientes y decididos hacia el ayer. Claro. Sí, oiga, ayer, una cosa, por cierto, y les hacían a ustedes, ya que estamos metidos en mirando al año 2000, ¿verdad? ¿Les ponían a ustedes su madre, como a mí, las manos así para adelante, le ponían unas madejas? Ah, bueno, para devanar. Claro, ayúdame a devanar. ¿Y de qué me dice del ladrillo para los pies en la cama? Siempre envuelto. ¿Y el caneco? Bien envueltecito en una manta. Y yo he dormido con una sábana, una capa de periódicos y otra sábana encima. Claro, es que el periódico es muy aislante. El periódico es la mejor manta que hay. ¿Y la lavativa? ¿Qué me dicen de la lavativa? Enema. Enema. Sigue existiendo. Siempre estaba... Había dos clases. Había la pera. La abuela. La pera de goma y el irrigador. La pera para el irrigador. Póngale a este niño una pera, me decía. Sí. Póngale una pera. Pero eso sigue existiendo. Eso sigue existiendo, sí. Pues nada, pues otro día hablamos de... Del futuro. Ya, 19. Visto lo visto, pues nada. La gente no sabe, como decía Pepe Pinto, lo antiguo vale siempre. Sí, ¿no? Claro, pues... Qué bien se vivía antaño, ¿no? Debe ser eso. Eso yo no lo digo. Y el cualquiera tiempo pasado fue mejor, eso yo no lo digo. El canuto del irrigador tenía un grifo. Y el que abre, no, sigue teniendo, don Alfonso. Sí, sigue teniendo. Sí. ¿Del futuro? No, del pasado, sí. Sí, a ver. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los hijos: filiación y patria potestad. Eso está muy bien. Y de paso, ¿y quién va a llamar? Los que no tengan padre, para preguntar. Y de paso, les diré a ustedes que les traigo recuerdos muy cariñosos del tercer curso de la Facultad de Ciencias Políticas de Granada. Muy bien, pues... Pero no unos cuantos, no, toda la facultad. Toda la facultad de Ciencias. Sí, todo el curso, hombre. Bueno, todo curso. Gente moderna también, como nosotros. Muy moderna. Bien, muy bien. Venga. Bueno, pues las noticias de las 5 de la tarde llegan inmediatamente después de estos consejos publicitarios con los que les dejamos. Volvemos ahora. Si quieren participar en el programa, nos llaman 587-0... Simplemente coger a un señor y lanzarlo como si fuera una pelota a tirar bolos. Eso lo recurrirá seguro el ministerio, el alcalde, al Tribunal Supremo. El otro día iba yo por la calle con mi niña de 2 años y medio y nos encontramos un enano. Y mi hija se plantó delante y preguntó, papá, ¿qué es esto? Y le dije, hija mía, es un niño grande. Y se quedó mirando y me dijo, no papá, es un señor pequeño. Pues yo no sé quién es más raro, don Alberto, si usted o la niña. No, vaya... el que no es raro es el enano que se echó a reír y estuvo muy feliz y charlando con nosotros un rato. Ah, porque pues... a todo esto ustedes dieron esa opinión delante de él. Perdón, claro. Yo no puedo impedir que una niña que va por la calle se plante delante de un señor, en este caso un enano, y diga, papá, ¿qué es esto? Oyéndolo el interesado. Claro. Pues, oiga, en... No en... sé, profesor... Pero el interesado reaccionó estupendamente. Sí. Estuvo juez, y estuvo muy juez. Sí, porque podía haber reaccionado mal y haberles abierto en canal a los dos. Señor juez. A la niña sería un poco injusto. Señor juez. Más injusto está que rarita esta tertulia hoy, ¿eh? Yo tenía... Rarita. ¿Usted se acuerda de aquel cuento tan cruel de que se llamaba Yellow Chrome? De Aldous Huxley. En que era un matrimonio de enanos que había tenido un hijo de tamaño humano normal. Y entonces iban el chico con todos sus amigotes y hacían unas crueldades con los padres terribles. ¿No se acuerda usted de ese cuento? Sí. Es impresionante, se llama Yellow Chrome, de Aldous Huxley. Bueno. Eduardini era el que tenía una gran trupe de enanos. Lo que pasa es que un amigo mío, que luego era amigo de Eduardini, me dijo que iba a cambiar los enanos y iba a hacer una trupe de tontos. Creo que hubo una desbandada. Y en las cortes en el siglo XVI y así, Eso tenía... Desempeñaban funciones de... Desempeñaban funciones de chambelanes. Y bueno, desempeñaban funciones incluso de estricta confianza real. Bueno, ahí, sí, sí. Ahí tiene usted, ¿verdad? Eran los bufones, pero claro, muchos de ellos eran muy inteligentes y hacían, sí, cosas, exactamente, muy... Exactamente. No, no, don Primo tenía incluso título nobiliario. Don Sebastián. Y don Sebastián de Morra. Sí, y, sí, sí. Y en las Medinas está Nicolasillo Portusato. Son gente, algunos de ellos llegaron a tener verdadera influencia, sí, sí, porque eran gente valiosa. Sí, sí. Bueno, bueno. Y no hay ningún motivo para que lo sea. De todas formas, y dando por descontado eso que dicen ustedes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, me parece que es un espectáculo absolutamente indigno. Lo del tribunal de Marsella, muy mal. No, sí, le damos, pero, entre todos, un cero en contesta, pero que no, nos entendemos, no nos extendemos más porque parece una cosa impresentable, ¿no? No merece comentario. Claro. Claro. Don Alfonso, ¿es, dígame, usted consciente de que hace mucho tiempo que no nos canta nada, que no nos obsequia con ningún...? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Es que tengo el estro en el garaje. El estro, que lo tengo en el garaje. ¿Y qué es lo que tiene, pero, en el garaje? El estro. La musa. La inspiración. Ya. Las estrofas magnánimas son dignas del estro vuestro. Gracias, decía Muñoz Seca en... Están las ánimas, son padre dignas nuestro, del estro padre vuestro. Ya. Es que aquí le oigo con alguna dificultad. Pero yo les prometo a ustedes que en cuanto tenga el estro reparado, les obsequio con alguna cancioncilla. No, podía hacer un adelanto. Hoy podríamos haber hecho un estreno de alguna... Un romancillo. Un adelantillo. Unas décimas. O estrellas. Por el décimo aniversario. ¿Se llevó usted, por cierto, la guitarra de mi despacho? Sí. Bueno. Sí, pero la traeré otra vez. Y habrá quedado un gran vacío. Sí, podemos pedir aquí a la administración que compre una guitarrilla así de segunda mano, claro, y tal, para tenerla, lo mismo que tenemos el piano. Ya. Y ponemos aquí una guitarrilla y así pueden surgir con más espontaneidad de vez en cuando cancioncillas, romancillos o diversas. Pero usted ha demostrado en más de una ocasión que no le hace falta, que es capaz de improvisar sin música y hacer... No, el que es capaz de improvisar sin música es don Fernando Vizcaíno Casas, pero lo hace bastante mal. Muy mal. Eso no es improvisar sin música. Oiga, juez, ¿y nos va a traer algo de Santander? De Santander, que estoy en León. Digo de León. León, como el señor Poveda, ¿qué va a hacer de Santander? Nos va a traer algo. También se llama Poveda, por otra parte. Dice, ya que está usted en León, tráiganos algo de Santander, como por ejemplo una yema de Ávila. Oiga, ¿y quién viene hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un ¿alguien chequeo? De León, seguro. No, vamos a hacer un chequeo a los 10 años de gobierno socialista. Caramba, ¿viene Rosa Conde? No, viene don Miguel Ángel Martínez, que es el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y es diputado también por Ciudad Real. Y viene también el exministro y diputado por Madrid, don José Barrio Nuevo. Sí. Y bonito, para los que quieran participar en el programa. Y, por supuesto, se queda también al programa don Luis Carandel, como comentarista político y como colaborador habitual del programa. Y los que quieran participar en el programa, los que quieran, bueno, pues darnos su opinión de cómo han visto, cómo han transcurrido estos 10 años de gobierno socialista, pues nos llaman al 587-0100 con el prefijo 91 de Madrid. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Pues ¿es un programa de chequeo o de opinión? Pues es un programa de chequeo barra opinión. Usted, por ejemplo, don Alberto, ¿cómo piensa que han transcurrido? ¿Cuál es su valoración personal de estos 10 años? Pues mi punto de vista es bien claro y lo digo en dos palabras. Han hecho estupendamente bien lo que ellos querían hacer, que es exactamente lo que yo no quería que se hiciera. ¿Y qué era? Su ideología política la han llevado a la práctica estupendamente, han gobernado muy bien, han sido muy eficaces y han realizado muy bien su programa. Lo que pasa es que yo difiero de ese programa. Pero qué bien lo han hecho lo que ellos querían hacer. Bueno, don Alfonso. Yo creo que el balance en términos generales para mí es positivo, salvo algunos obstáculos que han tenido, por ejemplo, el gran problema de la corrupción, que yo creo que ha sido el más grave con el que se han creado. Y qué bueno que eso es lo que está... probablemente minando la imagen del partido, sí, y tal. Y luego, pues estos problemillas últimos que han surgido del triunfalismo y tal, que eso sí que me parece una idiotez. Por ejemplo, reciente, vamos, es de hoy la noticia, lo de la entrada de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya quisiera, como si esto fuera la entrada en los países más poderosos de la Tierra. Y bueno, la aportación que ha hecho España a la paz mundial y tal. Pues también habrá hecho Djibouti, y Pakistán, y Brasil, que han entrado también. Y Nueva Zelanda, claro. El triunfalismo que a mí me cae gordo. Pero vamos, por lo demás, mi balance es positivo. ¿Y el suyo, don Carlos? No, mire, yo creo que yo pertenezco a los que creyó que lo iban a hacer. Creo que lo han hecho muy mal y soy partidario de que deberían marcharse. Sí. Si fueran honestos, no se deberían ni presentar a unas elecciones. O sea, que usted ni siquiera les da la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, vamos a suponer que perdieran. Oiga, mire, yo sé que van a volver a ganar, y además por mayoría absoluta, como siempre. Y luego, cuando me entero que partidos tradicionalmente de derechas, que son los nacionalistas y regionalistas, son los socios naturales de un partido de izquierdas, se me rompe ya todo el esquema. Ya. ¿Y usted, don Luis, qué opina? Yo me fijo más en la sociedad que en los políticos, porque los cambios sociales que ha habido en España, evidentemente en los últimos 10 años, que eso es una cosa evidente, no hace falta más que salir a la calle, esos no se deben todos al PSOE, ni siquiera los buenos ni los malos se deben al PSOE. Yo creo que es un desarrollo de la sociedad en los cuales los políticos van siguiendo la actualidad y van haciendo lo que creen que pueden hacer. De manera que yo, más que juzgar a los gobernantes, sea este partido o sea cualquier otro que estuviera en el poder, a mí me parece que lo que es interesante analizar es el cambio social que se ha producido. ¿Y ese cambio ha sido importante? Ese cambio yo creo que ha sido enorme, enorme, porque España tiene un aspecto completamente distinto. Acuérdese usted todavía de los últimos años del franquismo y de los años hasta el 82, fue un cambio, verdaderamente un cambio social. ¿Cómo enorme se va a acordar don Miguel Ángel de los últimos años del franquismo? Sí, oiga, yo diría perfectamente, sí. Don Miguel Ángel es muy joven. Don Miguel Ángel ya es cuarentón avanzado. No me lo digo. Oiga, don Luis. Si no se acuerda usted, es el libro de don Fernando. Don Luis, sí. Vamos a no ser desagradables, ¿eh? Vamos a no ser desagradables y no poner puntos de referencia absolutamente innecesarios. Pero es un brindis a su juventud. Sí, sí, pero ya lo ha estropeado enseguida, don Luis. Bueno, vamos a ver una cosa. En definitiva, vamos a ver si nos mojamos un poquito, señores. Venga. Don Carlos, ¿usted cree que estamos mejor que estábamos o no? Sí. Don Alberto de la Era, ¿usted cree que estamos mejor que estábamos o no? Creo que estamos distintos y no me gusta. Don Alfonso Ortuño. Mejor. Don Luis Carandel. Mejor. Bueno, pues en cualquiera de los casos... Pero que se vayan. Bueno, en cualquiera de los casos hablamos en unos instantes de 10 años de gobierno socialista. Los que quieran participar en el programa nos llaman rápidamente 587-0100 con el prefijo 91 de Madrid. En Viva la Tarde.